Si hablamos de justicia social, puede ser que los trabajadores aportemos un 15% y los empresarios un 7,5%, no a las exoneraciones al gran capital. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe, muy buenos días a Juan Monzón y bueno, muchas gracias una vez más por permitirnos estar en este espacio de los lunes, un espacio que realmente uno disfruta, aprovecha, es una instancia de acercamiento con el público en general, con compañeros que se van acercando al movimiento. Así nos pasó la semana pasada, terminamos la semana con una cantidad de actividades, una semana muy movida, pero muy positiva también. Sabemos que de alguna manera la presentación del documento, este informe de insumos y demás, por 9 de los 15 expertos, de alguna forma da un pantallazo de hacia dónde va esta reforma, ¿no? Y que es mucho más cruda, como decíamos, de lo que nosotros veníamos advirtiendo que podía llegar a suceder. Esto ha provocado la movilización, el interés, el acercamiento de algunos trabajadores que se han dado, por ejemplo, intereses de realizar actividades como la de la semana pasada. El jueves estuvimos realizando una asamblea abierta, una charla abierta para hablar de seguridad social, convocado por el sindicato de Azucarlito, pero que a su vez se hicieron presentes compañeros trabajadores y compañeras de diferentes actividades laborales, y algunos de ellos nos compartían, te escuchamos siempre en los lunes en el programa de Juan Monzón, así que vaya un saludo para Juan. Que nos hacía llegar esto para nosotros es muy importante, ¿no? Porque a veces desde este otro lado, y más para quienes no tenemos experiencia de este lado del micrófono, se pierde un poco eso del contacto, la cercanía que uno provoca con la gente que nos está escuchando. Así que bueno, como decíamos, la semana pasada fue una semana muy positiva, si bien de mucho movimiento, de mucha coordinación y demás. Se dieron nota también en el programa de los compañeros de Sutel, que fuimos invitados el miércoles pasado, en Efusiva TV participamos, estuvimos hablando de toda esta situación y a veces los compañeros no logran terminar de dimensionar porque están se podría decir hasta ridículamente abusivo lo que se propone en el documento, que realmente quedamos como dudando, ¿no? de lo que está pasando. Esto sin duda viene a reafirmar aún más estas cuestiones que nosotros planteábamos de no el aumento de la edad, que el aumento de la edad como solución no es una solución real, no es una solución justa, no es una solución que debe ser aceptada por la población uruguaya. No vamos a permitir que nos obliguen a trabajar ni 6 meses más. No, eso no puede estar dentro de las posibilidades de la realidad de la seguridad social que queremos para nosotros y para las generaciones que vienen, ¿no? La eliminación de las AFAP debe ser un hecho. La población uruguaya desde hace años lo viene pidiendo de diferentes formas, en diferentes estructuras. Hoy por hoy se dan algunas declaraciones que la verdad que llaman muchísimo la atención, ¿no? Tenemos en nuestras manos, y ahora más adelante vamos a hablar un poco eso también, un documento del equipo de representantes de los trabajadores en el BPS, del RT, que hizo de alguna manera, tomó muy en cuenta el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS, que son un sindicato adherido también a la estructura del PCNT, ¿no? Y en uno de los puntos, ¿no? Es un documento que tendrá 20 páginas más o menos, ¿no? Habla de la AFAP y yo realmente me quedé choqueada con una parte, ¿no? Que dice, dicho informe señala, está terminando todo lo que habla de la AFAP, dice, dicho informe señala que el experimento de las privatizaciones de las pensiones ha fracasado. Así que de alguna manera se reconoce que se experimentó con la plata de los trabajadores. esto realmente es increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, como decíamos, estamos en esta cuestión de que cuando nos sentamos a conversar, a dialogar con los compañeros, que siempre aclaramos que está bueno a su vez que se vayan generando preguntas, hacerlas, porque uno a veces en el diálogo se pierde y damos por sobreentendido algunas cuestiones que no todo el mundo las maneja ni tiene por qué hacerlo, ¿no? Sí tenemos que llevar estas discusiones, sacarlas de este sistema, de esta estructura técnica y ponerlas en un contexto de diálogo real, de trabajadores a trabajadores, participativo. Que todos puedan dar a conocer cuál es su opinión, cuáles son sus preocupaciones, y bueno, en estas cuestiones algo que está sensibilizando mucho es cuando nos ponemos a explicar esta solución del pilar cero, ¿no? Nosotros ya habíamos estado hablando del pilar cero previo a este documento de insumos, ¿no? Cómo se venía explicando de alguna forma el pilar cero de acuerdo algunas declaraciones de Rodolfo Saldain, por ejemplo, en algunos medios de prensa. Pero hoy por hoy tenemos este documento de insumos donde presenta el pilar cero de una forma realmente basada en el engaño, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Donde se presenta de alguna forma que se van a mejorar las jubilaciones mínimas, que hoy están en 14.500 y algo. Nosotros para hacer esta explicación la redondeamos en 15, ¿está? Vamos a suponer que las jubilaciones mínimas estuvieran en este momento en 15.000 pesos. Entonces ellos dicen que se va a dar este plus, que va a mejorar las jubilaciones mínimas, la van a llevar a 18. Este plus sería de 3.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa, no? Lo que no dicen, lo que no explican, lo que no comparten, es que el trabajador, la trabajadora que va a tener que trabajar 5 años más de forma obligada, se va a perder de cobrar durante esos 15 años, esos 5 años, perdón, 15.000 pesos mensuales, ¿no? Lo que son 900.000 pesos. Si lo sumamos, estos 15.000 pesos mensuales durante 5 años son 900.000 pesos. Se pierde de cobrar porque obviamente que no está jubilado, a su vez continúa aportando durante 5 años, claramente como cualquier trabajador. Entonces nosotros decimos, ¿de qué manera ese trabajador o trabajadora va a recuperar esos 900.000 pesos que no cobró durante esos 5 años porque no fue jubilado? Y si tomáramos el plus como una forma, esos 3.000 pesos de plus que dan como una forma de recuperación de esos 900.000 pesos que ese trabajador no cobra porque no accede a la jubilación, tendría que cobrar jubilaciones en las cuotas de 25 años. ¿Tá? Durante 25 años se le va a ir pagando de a 3.000 pesos ese plus. O sea, en realidad la reforma, como todos sabemos y como lo hemos dicho, la estamos financiando y la vamos a financiar los trabajadores. No es, nadie nos va a regalar nada, sino que ese plus lo vamos a pagar nosotros mismos, incluso con la mejor de las oportunidades, con la mejor de las situaciones, de vivir 25 años más después de jubilado. Por lo tanto, después de los 90, 91 años, realmente se estaría cobrando un plus. Porque mientras tanto, solamente se va a estar devolviendo esa diferencia de dinero que no se cobró durante esos 5 años. Entonces, cuando nosotros empezamos a comentarle a los compañeros esta situación, realmente el descontento es muchísimo, como no puede ser de otra manera. Pero también celebramos una iniciativa que se está dando, que en ese mismo momento, porque esto es difícil de que se dé, aquellos compañeros que quizás tengan más experiencia en lo que tiene que ver a luchas sociales, pero se está dando que en la misma charla, en la misma actividad, siempre hay algunos compañeros que dicen, bueno, ¿desde dónde sumamos nosotros? ¿Cómo nos sumamos a lo que ustedes están haciendo? Porque tenemos que organizarnos. Que ese interés, que esa preocupación, que esas ganas de hacer salga de los compañeros, para nosotros realmente es una luz de esperanza en esta situación que se viene dando de forma acelerada, que se plantea de una forma como que ya está, como que es un hecho, digamos, ¿no? Intentando también de alguna forma enfriar, soslayar todo este intento de organización que venimos generando del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hemos tenido instancias durante meses, como nosotros siempre decimos, de diálogo, de discusión, de poner sobre la mesa el proyecto alternativo, de compartir lo que ahí se propone, de poder estar abierto a posibles soluciones. Nosotros siempre decimos que desde el movimiento hay una apertura para algunos nuevos cambios que se le puedan hacer, siempre en mejora de las condiciones de la clase trabajadora. Esto siempre lo hablamos, ¿no? En estas instancias se han dado algunos matices dentro del movimiento, algunas decisiones que siempre han sido conversadas y aceptadas, y a veces uno no termina de entender muy bien el cómo y el por qué, pero sí están estas instancias de conversación, de diálogo, muy amables y de entendimiento entre los compañeros. Y bueno, así fue también que se dio un acuerdo entre el equipo de representantes y el sindicato de ATSS. De ese acuerdo, hoy podemos decir que tenemos en las manos un documento que se titula Hacia una reforma de la seguridad social. Es un documento para el Congreso del PIT-CNT. Es un documento donde el equipo de representantes toma los puntos principales más relevantes del proyecto alternativo y lo presenta como un documento de interés para el Congreso del PIT-CNT. Lo que nosotros esperamos es que este documento sea tomado en cuenta de forma positiva en el Congreso del PIT-CNT, que se dará a fines de noviembre, principio de diciembre, y que no quede solamente en una declaración, ¿no? Como ha pasado en otras situaciones que la gente, por ejemplo, el tema de la eliminación de las AFAP fue aceptado en diferentes congresos del PSNT y nunca pasó nada. Entonces, lo que nosotros decimos es que este documento no quede solamente en el documento, ¿no? Que realmente se tome una postura con relación a esto. Y bueno, continuaremos trabajando. Ayer domingo estuvimos en la Feria de Soriano, estuvimos acompañando los compañeros de la COJUPE, de la Coordinadora Jubilada de Pensionistas, que ellos están de alguna manera más enfocados en el tema de las elecciones, pero nosotros estuvimos repartiendo estuvimos repartiendo volantes por el tema de la seguridad social. Es muy muy satisfactorio para nosotros la preocupación del vecino en general, ¿no? Cómo se acercan cuando nos ven con el audio, con los carteles. Bueno, tal es así de que los volantes de la seguridad social estén un poco más de una hora, ya no teníamos más. Así que agradecemos a la población sanducera. Estamos también coordinando con diferentes sindicatos de la educación para realizar algunas otras actividades informativas y de apertura, ¿no? Creemos que este tema de la seguridad social debe ser tratado en diferentes escenarios, en diferentes contextos, porque nos va a tocar a todos, como nosotros siempre decimos, y porque más allá del voto político partidario o de propuesta que se realice para el 2024, la papeleta para reformar y asegurar el bienestar de la seguridad social en nuestro país los próximos años debe estar. Es un compromiso que debemos asumir por nosotros mismos y por los más jóvenes, que sin duda van a ser los más vulnerados en este encare de la reforma hacia dónde viene, ¿no? Y bueno, como decíamos hoy, esperemos a ver qué es lo que resuelve el Congreso del PIT-CNT, que se va a realizar los días 4, 5 y 6 de noviembre. Y veremos. Mientras tanto, continuamos en este trabajo, impulsado también por el interés de los compañeros, por la apertura de los medios y por esta necesidad imperiosa de buscar una solución de los trabajadores, para los trabajadores, que es ni más ni menos que lo que pretende el movimiento. Así que desde ya muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Los trabajadores tenemos derecho a un retiro de la actividad laboral digno y al disfrute de nuestra pasividad. No vamos a seguir financiando las exoneraciones fiscales.